ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Revolucionarios del mundo. La verdad es que ya estamos en Noticias de Abajo el 3 de septiembre de 2021. Estamos súper alegres de poder compartir este noticiero con ustedes. Y pues bueno, seguimos en pie, seguimos luchando y esperamos que ustedes también en donde sea que nos estén escuchando. Yo soy Krista. Saludos desde donde quiera que nos estén escuchando. Esto es Noticias de Abajo. Un esfuerzo independiente, autogestivo y comunitario de los medios libres. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los medios libres. En esta edición del 3 de septiembre del 2021 estamos arrancando una nueva edición de este semanario. Y bueno, pues con todo el ánimo de compartirles las notas que hemos encontrado para ustedes. Y les recordamos que nos pueden encontrar en noticiasdeabajoml.wordpress.com y también que nos pueden encontrar en las redes sociales como en el YouTube, en Facebook, en el Twitter y también en las redes sociales libres, a quienes les mandamos un afectuoso saludo, a la gente en diasp.org y en mastodon.social, donde tenemos ahí unas cuentas como Noticias de Abajo. Y bueno, pues sin más, vámonos con el menú informativo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Y bueno, este 30 de agosto se conmemora un día más del detenido desaparecido. Y bueno, vamos a estar hablando un poco sobre la crisis humanitaria que vive México, con más de 90.000 desaparecidos y 23 desaparecidos cada día. Bandita, y pues les tenemos Kurdistán, el terrorismo de Turquía y la determinación de los pueblos de salir adelante. También que Turquía traslada terroristas desde Afganistán a los territorios ocupados de Karabaj. Y pues bueno, vamos a ver cómo nuestras compañeras y compañeros de Kurdistán logran que una casa de cultura que había sido tomada por ISIS vuelva a ir teniendo vida libre. Y también pues vamos a ver cómo el pésimo gobierno turco pues está mandando a gente de Al-Qaeda a otras regiones. Pues estos movimientos geopolíticos nefastos, de doble moral, mientras llevan a los refugiados así de Afganistán, así a darles refugio, a darles guarida, van trasladando terroristas a otras partes. Pues bueno, estas son las notas que les tenemos por parte de nuestras compañeras de Kurdistán en Kurdistán Info Latina. También el 30 de agosto se cumplieron 11 años de una masacre realizada en contra de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, acá en México. Y bueno, familiares de las víctimas y comunidad migrante se dio cita en el antimonumento 72 más para repudiar el trato que les ha dado el gobierno, exigir medidas de reparación y de no repetición para la comunidad migrante. Y bueno, también vamos a tener una nota de Ecuador. Nuestros compañeros de Indie Media Ecuador, en colaboración con Acracia Films, nos comparten pues un videoreportaje. Les vamos a estar compartiendo un fragmento del audio de la comunidad de San Isidro en Pujili, que está en resistencia frente a las agresiones recibidas por proteger el agua de su páramo. Y bueno, pues les mandamos también un afectuoso saludo a la gente de Pujili que está resistiendo en defensa del agua. Y bueno, también vamos a tener información que nos comparten nuestros compañeras y compañeros de Radio Alegría Libertaria, que en esta ocasión hemos también tomado una de las notas que ellos nos comparten en el semanario de estos últimos días, y que nos habla acerca de lo que está pasando en Bilbao y Carabanchel, donde se va a llevar a cabo un mundialito antirracista por la autogestión de los barrios. Bueno, pues una actividad deportiva, pero también de corte político, ¿no? De participación desde abajo. Así que bueno, pues les vamos a platicar más adelante cómo está esto de el mundialito antirracista allá en el Estado español. Ay, bueno, también vamos a tener Munda Capucha, que como saben es pues el informe de lo que está pasando con el recorrido de nuestros compañeros y compañeras zapatistas allá por la Europa Rebelde. Y en esta ocasión, pues nuestras compañeras y compañeros emiten un comunicado hace unos días, pues donde dan a conocer ya varias de las fechas de salida de la segunda comitiva que va a ir a Europa, ahora los que viajan por avión. Y bueno, pues esto, van a haber varias actividades, particularmente acá en la Ciudad de México. El 13 de septiembre se están preparando pues actividades para irlos a despedir. También van a haber actividades que ya se anuncian allá en las Europas, como el hecho de que van a ir pues compañeros de los llamados escuchas, ¿no? Que son zapatistas que van pues a escuchar las problemáticas de los y las resistencias de las y los compañeros allá en Europa Rebelde. Pues bueno, compañeras, compañeres, hermanas, hermanes, hermanos, pues ha sido un gusto compartirles esta información, y pues nos seguimos allá al pendiente. Estamos en la comunicación popular y estamos aquí. Saludos. Compañeros, y pues, ¿qué creen? Que pues sí se llevó a cabo el evento en la ahora Casa de los Pueblos ex Bonafont, que pues les hemos estado reportando mucho últimamente, porque primero eran malas noticias, ¿no? Que Bonafont se estaba robando el agua de los campesinos y campesinas y de todos los animalitos y animalitas. Y luego las buenas noticias de que se hizo la toma con éxito, de que fue un evento muy bonito en el cual pudimos estar aportando. Y la última que les habíamos dado era que iban a tener un encuentro de mujeres en esta pues maravillosa toma rebelde, muy consciente. Pero ¿qué creen? Siempre pues no hallamos transporte, las morras de Noticias de Abajo, para poder llegar, pero participamos visualmente con un comunicado para nuestras compañeras y quedamos a ponernos al pendiente con ellas. Les vamos a leer un texto más adelante que recopila pues anécdotas de cómo la pasaron nuestras compañeras que sí pudieron darse cita ahí. Entonces está muy bonito, ojalá puedan escucharlo. También vamos a tener información de Querétaro, donde nuestros compañeros del Consejo Autónomo Indígena de Santiago Mezquitlán denuncian la represión a su comunidad Ñoño Otomí, quienes pues fueron víctimas, ¿no?, de represión por parte de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y el Ejército, quienes llegaron a su comunidad y detuvieron, pues sin orden de aprehensión, de muy malas maneras, sin dar datos, a una persona. De hecho, nuestros compañeros pues en un primer momento lo denuncian como una desaparición forzada, después es presentado ante un ministerio público queriéndolo acusar de traer marihuana, ¿no?, cosa que también es falsa, y que por detrás se ve el trasfondo de querer golpetear a los defensores del agua. Como saben, en Santiago se tomó un pozo para defender el agua del saqueo que se estaba llevando por parte de políticos y empresarios. Y bueno, pues nuestros compañeros, afortunadamente hace un par de horas en lo que estamos pues grabando este noticiero, pues nos informan que ya fue liberado, ¿no? También gracias a la presión de sus compañeras y compañeros que se movilizaron rápidamente para pedir su libertad. Y compañeros, les tenemos una nota petit, son estas notas que les damos aquí mismo en el menú informativo. Pues resulta que en la Ciudad de México, nos reportan las compañeras de la Antimonumenta Vivas Nos Queremos, que tres mujeres se encadenaron frente a Palacio Nacional para exigir la solución de los casos relacionados con sus familiares. María Reina Flores y Guadalupe Montserrat Ramírez Santa Rosa protestan por la desaparición forzada, la primera por su hijo Horacio Cruz Flores y la segunda de Mario Rojas, en tanto Laura Ivonne Cavata de Anda, quien nos comentan que no aparece en las fotografías porque cuando tomaron la foto estaba con las autoridades del gobierno capitalino, también protesta, pero por la privación ilegal de la libertad y por la tortura que vivió y violación a su hijo, o se sometieron de esa forma a su hijo, por parte de elementos de la Sedena. Entonces, pues bueno, estas compañeras estuvieron amarrándose a la esta bandera. Y pues bueno, sabemos que ninguna compañera debe de estar sola en esto y que además lo que ellas están haciendo por sus hijos e hijas es en realidad pues el grito de muchísimas madres, de miles de madres y padres más, que aunque no estén amarrados o amarradas a ese poste, pues están en pie de lucha. Y todos debemos estarlo porque no solamente por empatía, sino porque podemos ser las siguientes víctimas. Entonces pues, compañeras, admiramos su coraje y lamentamos mucho lo que han vivido. Y bueno, con estas notas, pues hemos completado el menú informativo de esta semana. Esperemos que sean de su interés. Los invitamos a que se queden a escuchar todo el noticiero. Y bueno, pues como siempre, acompañado también de música, ¿no? Música rebelde, música de abajo. Vamos a estar poniendo algunas versiones de este tema musical llamada Desapariciones, en lo que pues ha sido esta semana, ¿no? Que también se marca el 30 de agosto como el Día Internacional de los Desaparecidos, Desaparecidas, y bueno, pues es una forma también de sumar nuestra voz a este reclamo colectivo de la presentación con vida de todas y todos los que han sido arrancados pues de su cotidiano, ¿no? De sus lugares, de sus familias, y bueno, pues estamos con sus familias, estamos con sus amigos que lo siguen buscando y estamos en ese reclamo colectivo de basta de este mundo de violencia. Pues vámonos con música y arrancamos Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Preguntaba la doña, se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja de celador en un negocio de carro. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió ante anoche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar, pues esta puesta en su casa. Desaparecido. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. La desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad. La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes. México vive una de las mayores crisis humanitarias en el mundo. 90.000 desaparecidos. Se estima que la mitad de los desaparecidos no son reportados, por lo que se estaría contabilizando alrededor de 180.000 desaparecidos. 74.000 desaparecidos corresponden al periodo en el que inicia la guerra contra el narcotráfico. En el actual mandato desaparecen 23 personas cada día. El gobierno mexicano hizo de la desaparición forzada una escuela. Desde la década de los 60 contra los estudiantes que se manifestaban pacíficamente, lanzando sus cuerpos al mar para borrar registro de las torturas que les había impreso, hasta el terrorismo de Estado en Guerrero, en un esfuerzo por sofocar las guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Instauró políticas de eliminar las disidencias del gobierno. Desde entonces, esta práctica se ha mantenido tanto por el gobierno, paramilitares y narcotraficantes. Desde el 2006 inició un gran incremento en la desaparición forzada. Coincide con la violencia criminal del narcotráfico, que se militarizó en respuesta a la ofensiva gubernamental. La sociedad quedó atrapada en el conflicto. Felipe Calderón, expresidente panista, se refirió a estas víctimas como daños colaterales. A pesar de no tener resultados favorables, la estrategia usada para combatir al narcotráfico sigue siendo la misma. Las instituciones que deberían procurar justicia para la sociedad mexicana mantienen este crimen en impunidad. Solo se cuentan 35 sentencias condenatorias. Aunado a esto, existe una gran crisis forense que ha acumulado 52.000 cuerpos sin identificar y sigue sin contar con los recursos técnicos para poder identificarlos. La necesidad de atender estos crímenes es de alta importancia. Organizaciones internacionales han instado en diferentes ocasiones al gobierno mexicano a adoptar mecanismos que ayuden en la procuración de justicia. Sin embargo, no parece existir una coordinación y voluntad política para llevar a cabo los cambios necesarios. Ante la inacción gubernamental, diferentes grupos de la sociedad se han organizado de forma autónoma para hacer la búsqueda que el gobierno no hace. Han encontrado más de 4.000 fosas clandestinas, miles de cuerpos y, lo más reciente, campos de exterminio con más de media tonelada de restos. Esto les ha ocasionado poner en riesgo su integridad. Los miembros de organizaciones de búsqueda se han vuelto el blanco de la criminalidad. Reciben amenazas y en algunos casos se vuelven víctimas de asesinato o desaparición. Fue el Estado, se ha dicho, en la desaparición de los compañeros normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Y sigue siendo el Estado. Sigue siendo el gobierno y todas las instituciones que por omisión o de forma deliberada han promovido la actual crisis que viven los mexicanos. La exigencia de las organizaciones de víctimas es la construcción de políticas públicas que respondan a las demandas, la necesidad de un diálogo nacional y el establecimiento de protocolos y revisión periódica del avance con presencia presidencial. Bueno, bandita, vamos a darles ya las noticias de la terrorífica banda de políticas en Turquía. Bueno, de políticos que hacen políticas en Turquía. Y pues la nota es de la banda chida de mujeres organizadas de Kurdistán. Turquía traslada a terroristas desde Afganistán a los territorios ocupados de Karabaj. Azerbaiyán, con la complicidad de Turquía, está enviando militantes de Afganistán a la parte ocupada de Nagorno-Karabaj, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Artsaj, Nagorno-Karabaj, David Babayan, durante una reciente entrevista brindada al sitio de noticias NewsAm. Después de que los talibanes tomaron el poder en Afganistán, algunos de los militantes de Al-Qaeda fueron inmediatamente enviados y desplazados en los territorios de la República de Artsaj, que actualmente están ocupados por Azerbaiyán. Esta acción se hizo conjuntamente con Turquía y persigue varios objetivos. Naturalmente, Turquía quiere salvar la columna vertebral de sus militantes que utilizó y utiliza en varias regiones, principalmente en Medio Oriente. El despliegue de militantes en los territorios ocupados de Nagorno-Karabaj crea serios problemas para Rusia, Irán y la seguridad regional en general. Además, es una especie de descuido propiamente dicho de Azerbaiyán, ya que existen muchos grupos terroristas internacionales en esta región que en realidad no están supervisados por Bakú, sino por Turquía, subrayó el canciller armenio Karabaj. Babayan advirtió que esta situación demuestra que Turquía está fortaleciendo su posición en Azerbaiyán, a pesar de las consignas de hermandad, un pueblo de estados. Turquía utiliza todas las palancas de la fuerza que están a su alcance para evitar que el hermano reconsidere en algún momento sus relaciones fraternales con Ankara. Bueno, pues como verán, son noticias muy severas las que nos están compartiendo, pero vamos a rematar con una buena noticia que también nos comparte la bandita de Kurdistán, América Latina. De Escuela de Formación de ISIS a Centro Cultural. El Centro de Cultura y Arte Martir Sabur se inauguró en Sirin, a 35 kilómetros de la ciudad de Kobane, en Rojava, en la década de 1990, restaurado por el régimen basista en 2000. En el centro se inauguró oficialmente en el 2008, después de que fuera ocupado por las organizaciones terroristas que surgieron con el inicio de la crisis siria en 2011, todo el material que contenía fue robado. Posteriormente, el centro se convirtió en un lugar donde los mercenarios de ISIS recibían educación ideológica. Antes de la ocupación por varios yihadistas en el centro cultural, había más de 1000 libros, muchos de ellos quemados por los mercenarios. También había una sala de internet sin inaugurar, con 10 computadoras portátiles que fueron robadas. Además, ISIS demolió un cine para niños y a su vez el centro tiene una sala de costura. Después de que las unidades de protección del pueblo, YPG y YPJ, liberaran Sirin de ISIS, la ciudad fue entregada a la población de la región y se logró la estabilidad en el Centro de Cultura y Arte Martir Sabur. Se transformó entonces en un espacio donde se enseñaba a los y las ciudadanas música, danzas folclóricas y teatro. Los pueblos kurdo, árabe, turcomano de la región gestaban el centro y hay más de 40 empleados en el lugar. Al mismo tiempo, el Comité de Cultura y Arte de la región del Éufrates sigue esforzándose por mejorar las actividades del Centro de Cultura y Arte Martir Sabur. El evento más reciente fue la sesión de formación teatral de 40 días que el comité abrió para los y las integrantes del Centro de Cultura y Arte Baki Xido de Kobane. Los participantes en la formación luego dieron clases de teatro a un grupo de 20 personas. El miembro de la dirección del Centro de Cultura Arte Martir Sabur, el profesor Sex Nevi Heves, declaró a la agencia de noticias ANHA: "Estamos tratando de desarrollar el centro con todos nuestros medios. Tras la liberación de la ciudad del terrorismo, intentamos recuperar el espíritu del lugar". Por su parte, el profesor de música Sikri Genife manifestó: "En mi infancia vi muchas dificultades en el campo de la música. Insto a los habitantes de la región a que envíen a sus hijos al centro porque es una oportunidad de oro para ellos. La música es un puente en la transferencia de culturas entre sí". A su vez, un estudiante, Aye Ferk, dijo: "Vengo aquí desde el pueblo de Boxas para aprender música. Quiero aprender a tocar un instrumento. Quiero que todos los niños vengan al centro como yo. Los profesores en el centro nos cuidan muy bien". Y ahora nos explican, pues, en honor a quién se llama este centro así. Sabur Silla, Nidal Behadin, cayó mártir en el ataque perpetrado por los mercenarios de ISIS en Jire, Sefe, a 27 kilómetros del sur de Kobane, el 4 de mayo de 2014. Y pues bueno, pues nos alegra mucho que hayan recuperado este lugar, que hayan quitado a ISIS, que hayan liberado a un pueblo, y además pues que honren la memoria de un compañero. Entonces, pues muchos besos a la bandita de Kurdistán, mucha fuerza en la resistencia. Aquí en Noticias de Abajo estamos con ustedes y seguimos con más. A continuación les vamos a compartir el audio de un video que nos comparte Indie Media Ecuador en colaboración con Acracia Films, donde nos presentan un reportaje sobre pues un festival que hubo en la comunidad de San Isidro en Pujili con motivo del Festival del Agua. Esta comunidad pues ha estado sufriendo agresiones por defender su páramo y bueno, vamos a escucharlos. De la comunidad de San Isidro, bueno, vivo, nací aquí, vivo aquí y creo que moriré aquí. Despierto en la mañana, el sol entra por la ventana, me levanto en esta tierra sudamericana, latinoamericana, la estrella del sur, me guía es la chamana. Nosotros como San Isidro hemos estado trabajando en la defensa y el cuidado de la Pachamama. Sobre todo en el cuidado del agua, en la defensa del territorio. Este páramo es la herencia de nuestros abuelos. Los dueños fueron los 34 ecuas y tungueros, los cuales dieron las madres agustinas por los trabajos esforzados que ellos vivieron en las haciendas. Pues de esa herencia nos han dejado nuestros abuelos a nosotros. San Isidro es una comunidad ubicada en el cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi. Actualmente, la comunidad se encuentra en defensa de la declaratoria emitida por el Ministerio del Ambiente el 20 de noviembre de 2020 de la Acción de Protección Hídrica APH, del territorio ubicado en los páramos de Chilca, Tingo y Chaupiurco, San Isidro. Logro alcanzado después de muchos años de lucha de la comunidad por proteger el páramo, la defensa de esta resolución es una de las medidas ante la amenaza que hoy por hoy se ha hecho latente por la extracción de agua para monocultivos de brocoleras ubicadas en el territorio y otros intereses particulares. En este contexto de resistencia se lleva a cabo el Festival por el Agua, organizado por la comunidad junto a la Escuela del Agua Yacumanta Sinchi Jatarí, Revolución por el Agua y a la Fundación CEI. Unidas voces, somos parte del mito. Unidas voces para que no mates mi arbolito. Unidas voces, feroces, guerrera, rap y hop, resisto. Unidas voces, somos todo el pueblo. Un solito. Realidad disfrazada, alienada. Quien se opone a que la tierra sea destrozada. Quien no entiende que el negocio que trae sangre siempre falla. Quien no entiende que mi cultura está siendo violentada. Del volcán aliada desde hace mucho tiempo. Siempre comprometidas con las luchas de los pueblos. Hoy no vienes a quitarnos lo que es nuestro. Amarumi Richard. Bueno, mi nombre es Porfirio Ayeuca Guamán. En este momento soy responsable de la comunidad de San Isidro. Estamos pasando por momentos bastante complicados, difíciles, por una lucha que venimos realizando desde hace 35 años en defensa del páramo y el agua. Lastimosamente, a partir del 27 de febrero de este año, hemos sido agredidos físicamente y sobre todo el 10 de julio pues hemos sufrido un atentado acá a nuestra comunidad. Nos han dejado heridos de gravedad, en este momento están recuperando. También afectaciones muy fuertes para los niños, adultos mayores y toda la comunidad en general, porque jamás en la vida de nuestra comunidad hemos tenido una agresión bastante fuerte como la que hemos sido atacados con piedras y palos y gritos, un sinnúmero de ofensas que nos han hecho a nuestra comunidad. Todas estas agresiones solamente por haber hecho un proyecto de área de protección hídrica. La Declaratoria de Área de Protección Hídrica, APH, es una figura de conservación con enfoque ecosistémico, con el principal objetivo de garantizar la dotación de agua para la vida de las comunidades, que en este caso se abastecen de las fuentes del páramo Chaupiurco desde hace varias generaciones atrás. Nosotros contamos con un páramo de 1.071 hectáreas. Esos páramos son entregados a nuestros abuelos que han sabido trabajar en la hacienda. En la época de reforma agraria entregaron esas tierras a 34 huasipungueros. Y en este momento, pues, obviamente ya no viven ninguno de ellos. Ahora viven nada más que herederos de estos abuelos que sacrificaron en la hacienda, pues, y finalmente en la reforma agraria, al no tener dinero, pues entregaron a cambio de liquidación, todo eso, pues entregaron este páramo. Entonces, en todo ese proceso, obviamente, no apoyan al 100%, entonces ahí tenemos como unas 4 familias de acá del sector de la comunidad. Siempre estaban en contra, quisieron apropiarse solamente en beneficio de ellos, y obviamente la comunidad vino defendiendo, y en vista de que ya no tuvieron cómo adueñarse, pues fueron a levantar a otras comunidades de la parte alta, entonces con documentos alterados, con información alterada. Y eso hizo que las comunidades de la parte alta, pues, bajen y agredan a nuestra comunidad. Las agresiones a las que hacen referencia las y los comuneros se dieron a raíz de esta declaratoria antes mencionada, debido a conflictos de intereses en torno al páramo que San Isidro busca proteger, llegando a instancias violentas y amenazas directas a dirigentes comuneros. Sin embargo, la protección del páramo es algo que la comunidad lleva luchando desde hace décadas. Pues el próximo 26 de septiembre nos anuncian que se va a llevar a cabo el sexto mundialito antirracista de Carabanchel. Y bueno, pues esto nos lo comparte el portal libertario UACA y también nuestras hermanas y hermanos de Radio Alegría Libertaria, quienes nos van a dar la información. Bilbao y Carabanchel, mundialito antirracista por la autogestión de los barrios. El 4 de septiembre, dentro de las jornadas Iria Irauli de Bilbao, que reivindican la profundización política de la ocupación y la autogestión, pero también la socialización festiva, se celebrará el quinto mundialito mixto antirracista de la Ribera de Deusto, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, con fútbol y baloncesto 3x3. Y está abierto hasta el 23 de septiembre el plazo de inscripción del sexto mundialito antirracista de Carabanchel de fútbol y boli, que se realizará este año, el 26 de septiembre, a partir de las 11 de la mañana, en la calle Parque Eugenia de Montijo, esquina con la calle Pingüino. Estos eventos son tan sencillos como necesarios, sobre todo viniendo de una realidad de mayor aislamiento social y de una disminución de la presencia en las calles de muchos movimientos que antes hacían uso de ella. Desde el mundialito de Carabanchel siempre se ha planteado como objetivo principal el hecho de pasar un día en la calle a través de la excusa del deporte, que fomenta un encuentro diferente a los que estamos acostumbradas los fines de semana, y un momento muy importante en el que sacamos la propaganda a la calle a través de las distribuidoras. El fútbol, el voleibol son excusas que nos permiten crear lazos y encuentros alejados de la mercantilización del tiempo y de la necesidad de estar bajo cuatro paredes sin ser visibles. También queremos hacer especial hincapié a las nuevas mal llamadas crisis migratorias que están sucediendo, que no son más que vueltas de tuerca que el capitalismo necesita para su propia existencia. Vueltas de tuerca que utilizan como rehenes a los de siempre, a las personas que no tienen más opciones que abandonar sus lugares para buscar algo mejor a riesgo de morir en el camino, de ser deportadas, torturadas, detenidas o asesinadas por las fuerzas de seguridad de algún país. No, no son crisis migratorias. No son invasiones ni oleadas. Son la consecuencia de sus guerras, sus conflictos económicos, sus leyes de extranjería, su autoridad y sus mecanismos de control de población cada vez más tecnológicos y sofisticados. Especial mención a la empresa Frontex y a los cuerpos y fuerzas de seguridad de todos los estados que colaboran desde organismos como Europol e Interpol en todas estas masacres en defensa de la seguridad nacional y las fronteras. Este año especialmente queremos que se nos vea y queremos tomar la calle, llenarla de gente, de material, de conversaciones, de acercamiento y de nuevos contactos entre nosotros, que nos ayuden a plantear estrategias colectivas para lo que está por venir. Nos vemos en las canchas, nos vemos en las calles. Desinforman Irola Irratia y Portal Libertario OACA. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Y en la columna de Munda Capucha les tenemos la siguiente información. Bueno, pues hemos esperado ya varias semanas la salida de la comitiva que va a viajar a Europa por parte del EZLN, por parte de los zapatistas, a pues este recorrido que se le ha nombrado la Gira por la Vida y que ha sido atrasada por dificultades. Y bueno, pues nuestras compañeras y compañeros esta semana sacaron un comunicado en enlacezapatista.ezln.org.mx donde anuncian ya su salida y actividades a realizar. Dice así la misiva: Comisión Sexta Zapatista, México, 30 de agosto del 2021, a la Europa de abajo y a la izquierda, a la Sexta Nacional e Internacional, a las organizaciones, grupos y colectivos que buscan verdad y justicia para sus ausentes, hermanas, hermanos, hermanoas, compañeroas, compañeras, compañeros. Queremos empezar estas palabras saludando la lucha y el empeño de todas esas personas que buscan a sus ausentes, a las a les desaparecides. Su lucha es también y sobre todo una lucha por la vida. No es casualidad que en este día anunciemos lo que a continuación les comunicamos. Primero, después de infinidad de trámites, obstáculos y problemas, anunciamos que la compañía zapatista aerotransportada, a la que hemos llamado la extemporánea, saldrá de la Ciudad de México con rumbo a Europa el próximo día 13 de septiembre del 2021. Segundo, el destino es la ciudad de Viena, en la geografía que llaman Austria, y viajaremos en dos grupos. Tercero, un primer grupo saldrá del aeropuerto de la Ciudad de México el día 13 de septiembre del 2021 y llegará a las 12:10 a la Ciudad de Madrid, en la geografía llamada España, a las 6 de la mañana del día 14 de septiembre, después de una escala y transbordo de 2 horas, retomará el vuelo y a las 8:20 para aterrizar en la ciudad de Viena, Austria, a las 11 del día 14 de septiembre. Un segundo grupo saldrá el mismo día 13 de septiembre, pero a las 8:45 con escala también en Madrid, y a las 2:35 el día 14 reanudando el vuelo a las 16 horas y aterrizando en Viena a las 1900 horas de ese día 14 de septiembre. Cuarto, la extemporánea está organizada en 28 equipos de escuchas y palabras formados por 4 o 5 compas cada uno, y uno de juego y travesura y uno coordinador. La extemporánea puede así cubrir 28 rincones de la geografía europea en forma simultánea. Unos días después se incorporará a la delegación del CNI, Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua. Justo a esa delegación de esas organizaciones hermanas continuaremos el trabajo iniciado por el llamado Escuadrón 421, que en estos momentos se encuentra cubriendo la geografía que llaman Suiza. Quinto, en unos días más detallaremos la fecha en que saldremos del semillero Comandanta Ramona para concentrarnos en el caracol de Jacinto Canek en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. De ahí nos dirigiremos por tierra en caravana vehicular a la Ciudad de México, donde nos acuartelaremos en el local de Carmona y Valle hasta el día y hora de salida, por si alguien quiere acompañar la salida y viaje de San Cristóbal a la Ciudad de México. Sexto, dedicamos este esfuerzo, que incluyo a muchas personas no zapatistas y algunas hasta antizapatistas, a todas las desaparecidas, a las familias que sufren su ausencia y sobre todo a las mujeres y hombres que luchan por encontrarlas y conseguir la verdad y justicia que todas necesitamos y merecemos, sepan que su ejemplo, su incansable trabajo y su no rendirse, no venderse y no claudicar son para nosotros, los pueblos zapatistas, una lección de dignidad humana y de compromiso auténtico en la lucha por la vida. En los días que estemos en la Ciudad de México haremos entrega de las actas de las asambleas de las comunidades zapatistas, no zapatistas y antizapatistas, con sus acuerdos sobre el apoyo a la lucha por la verdad y justicia para las víctimas de la violencia, según la consulta realizada el pasado día 1 de agosto en este año del 2021. Es todo. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Moisés, coordinador general de la Travesía por la Vida, capítulo Europa, todavía México, año 501. Y bueno, es la carta que sacan en enlacezapatista.zln.org.mx y bueno, pues es parte de la información de Munda Capucha. Vamos con más notas. Como campesinos que somos, tal vez no nos podamos expresar, pero lo que nosotros sintemos en nuestro corazón, sintemos rabia porque el gobierno no nos ha respondido como debería. Nosotros los padres estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos y no tenemos miedo. Mi hijo Jorge Álvarez Nava, que donde quiera que esté, siempre fue un ejemplo para mí, mi hijo, un hombre sin vicios. Y lo sigo esperando con toda la esperanza. Mi fe no ha muerto. Exigimos al gobierno que nos dé respuesta lo más pronto que pueda, porque de lo contrario, la sociedad civil va a explotar. Te buscaré. buscaré hasta encontrarte. Ay, ay, ay, mis hijos, flores de amaranto, la tierra está harta de dolor y espanto. Ay, ay, ay, llorona, que lloro y que canto, basta de injusticia, de muerte y quebranto. Bueno, pues continuamos con más información y ahora vamos con una nota sobre represión. Bueno, pues el pasado 1 de septiembre fue detenido de manera arbitraria, sin presentar orden de aprehensión, sin decirles el por qué, y sacado de su casa Venancio Tamírez López, que él es el hijo de una compañera de Defensora del Agua allá en Santiago Mezquititlán, Querétaro. Y bueno, pues vamos a escuchar la información que nos comparten nuestras compañeras de Otomí en Rebeldía y Resistencia, de la Casa de los Pueblos Samir Soberanes, acá en la Ciudad de México, y también pues la voz de Venancio, quien pues después de horas de presión por parte de compañeras y compañeros de su comunidad, y también acá en la Ciudad de México y otras muestras de solidaridad, fue puesto en libertad. Pero bueno, aquí va la denuncia. Desde la toma del INPI, hoy Casa de los Pueblos Indígenas Samir Flores Soberanes, denunciamos públicamente a los 3 niveles de gobierno por la desaparición forzada de nuestro compañero Venancio Ramírez López y a la unidad de acusación de San Juan del Río, en donde opera la Policía de Investigación del Delito, ya que se les imputan varias acusaciones, en la cual una de ellas es el tráfico de drogas y sustancias ilícitas. Venancio Ramírez, hijo de la defensora del agua Paula López, por lo que se trata de una represalia por parte de los 3 niveles de gobierno. El 1 de septiembre del 2021, llegó la Guardia Nacional a su domicilio y se lo llevaron sin ninguna orden de aprehensión. compañeros de la Defensa del Agua fueron a la Fiscalía a exigir libertad del compañero Venancio, pero como respuesta fueron reprimidos, golpeados y encarcelados, y entre ellos se encontraba Paula López, mamá de Venancio, parte del Consejo Autónomo de Santiago Mexquititlán, Rodolfo Ramírez Martínez, Isaías Ramírez Evaristo y Adelina. Gracias a las organizaciones, a la difusión de videos e información, logramos que nuestros compañeros obtuvieran su libertad. Y como una vez más, el gobierno nos reprime y nos discrimina por el simple hecho de ser indígenas, defender el agua, el territorio y la vida. Y desde la Casa de los Pueblos, no estamos de acuerdo que se siga criminalizando la protesta social. No más encarcelamiento, desaparición y represión a las comunidades indígenas. Desde la toma INPI, exigimos el respeto a la autonomía de nuestros pueblos. Por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros, hasta que la dignidad se haga costumbre. Denunciamos públicamente la imputación de delitos de nuestros hermanos en defensa del agua. Hoy aquí desde la toma del INPI, hoy la Casa de los Pueblos, Samir Flores Soberanes, hacemos una denuncia pública, porque la Guardia Nacional, en lugar de cumplir su trabajo de cuidar a la comunidad, de cuidarnos, lo que hacen es reprimirnos. Es así como detienen a nuestro hermano, por ser un defensor del agua. No podemos seguir permitiendo que estos malos gobiernos nos sigan reprimiendo. Los tres niveles de gobierno son los responsables de esa represión. Hoy hacemos esta denuncia para decirle que nuestras hermanas y nuestros hermanos no están solas, no están solos, que estamos con ellos. Hoy nuestro hermano obtiene su libertad, pero no es porque el gobierno lo haya hecho, sino fue gracias a la información, a la difusión de todos nosotras y nosotros, de todas las organizaciones que estamos hoy en día exigiendo un derecho que tenemos como pueblos, nuestra autonomía, exigiendo un derecho que tenemos de existir y de estar, defendiendo el agua, que el agua es vida. Pareciera que al defender la vida es un delito. Y hoy le decimos a los tres niveles de gobiernos que no vamos a permitir que nos sigan humillando, que por ser indígenas no existimos, que por ser indígenas no tenemos ningún derecho. Hoy desde la toma del INPI, la Casa de los Pueblos, Samir Soberanes Flores, seguimos exigiendo justicia para nuestro hermano Samir, que a más de dos años de su muerte sigue impune, y no vamos a permitir más injusticias. Gracias. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Libertad, libertad a los presos por luchar. Libertad, libertad a los presos por luchar. A 11 años de la masacre de migrantes en San Fernando, la deuda por justicia continúa. El 24 de agosto se cumplen 11 años de una de las primeras masacres registradas desde el inicio de la guerra que Felipe Calderón inició contra el narcotráfico. Las víctimas eran migrantes que buscaban llegar a Estados Unidos cuando fueron secuestrados por narcotraficantes en complicidad con fuerzas policiales. No ha sido la primera y desde entonces hay 4 más registradas. La necropolítica apunta a perpetuar la violencia con una mira clasista. Familiares de las víctimas, comunidad migrante y organizaciones se dieron cita en el antimonumento 72 más en la Ciudad de México para exigir la procuración de justicia, la reparación a las familias de las víctimas y la garantía de no repetición. Igualmente repudiaron el trato que han recibido por parte de las instituciones mexicanas. En el caso, a pesar de contar con recomendaciones y llamados de atención por instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU y la Nacional CNDH, el gobierno mexicano ha fallado en cumplir incluso las propias leyes aprobadas en la materia. En testimonio para Noticias de Abajo, Ana Enamorado nos habla sobre la difícil situación que atraviesa para encontrar a su hijo Óscar Antonio López Enamorado. A 11 años de su desaparición, violaciones a sus derechos humanos, amenazas y maltrato por parte de las instituciones mexicanas le han mostrado la difícil realidad que enfrentan tanto nacionales como extranjeros en búsqueda de verdad. Esto no lo ha detenido. Ahora cuida y protege a las demás víctimas de un país destrozado por la violencia. Vamos a escucharlo. Mi nombre es Ana Enamorado, soy madre de Óscar Antonio López Enamorado. Como ya creo que mucha gente lo sabe, que yo soy una madre hondureña que llegué a este país desde el año 2012. Tenía a mi hijo más de 2 años de desaparecido cuando llegué aquí a territorio mexicano por primera vez a buscarlo. Obviamente en el transcurso de estos 11 años, 7 meses que tiene mi hijo desaparecido, pues me he enfrentado a una serie de dificultades, violaciones a mis derechos humanos, amenazas y un sinfín de situaciones duras, muy, muy, muy, muy difíciles, muy complicadas en la búsqueda de él, porque sabemos que pues aquí en este país no le hacen caso a nadie, pues si desaparecen a sus propios nacionales, a los propios mexicanos, ¿cómo no van a desaparecer a las personas que no son de acá, a las personas que están solas de este país? Entonces, obviamente yo a partir de la desaparición de mi hijo, que llegué aquí a México y descubrí todo lo que pasaba, descubrí toda la maldad que hay en este país, el odio, el racismo que hay contra las personas migrantes, sobre todo contra personas centroamericanas, porque saben que son las más pobres, ¿no? Entonces, por eso los maltratan, como ya escuchamos los testimonios de las personas, de los muchachos que están esperando cruzar a Estados Unidos, que están esperando que les acepten el refugio, porque ellos están intentando salvar su vida. Esa es la intención. Ya los escuchamos a ellos de su propia voz, todo lo que ellos pasan cuando, desde el momento que ponen un pie en territorio mexicano. Entonces, desde el momento que yo llegué aquí a México para buscar a mi hijo, descubrí todo esto y obviamente hoy me convertí en cuidar a las personas, en proteger también a las personas, porque nosotros, como digo, las familias, ya no solo buscamos a nuestros hijos, también buscamos a los demás y también somos protectoras de las demás personas. Nosotros cuidamos a las demás personas, estamos muy atentas a lo que está sucediendo, y si vemos a alguien en peligro, nosotros lo defendemos porque sabemos que hay una madre detrás de esta persona, hay una familia detrás de esa persona. Por eso los cuidamos y eso es lo que pedimos nosotros también a la sociedad, que de la misma forma nos apoyen, que se incorporen a nuestra lucha, que se incorporen a nuestras exigencias, porque así como yo tengo a mi único hijo desaparecido, me dejaron sin nada, me dejaron sin familia, porque no solo perdí a mi hijo, perdí toda la familia, porque me tuve que venir para acá, y obviamente la distancia va separando poco a poco. No es lo mismo estar con su familia que estar solo en un país. Yo la búsqueda la estoy haciendo sola. ¿Quién me acompaña a buscar a mi hijo? Mi familia me acompaña a la distancia con estarme monitoreando, con mandarme palabras de aliento, pero no es lo mismo que anduvieran conmigo en campo como lo hago yo. Todo eso me quitó el Estado mexicano. Y obviamente nosotros, el Estado mexicano tiene una deuda muy fuerte con nosotras, las familias, porque nos ha quitado lo más valioso de nuestra vida. Y por eso es que ahora estamos aquí, aquí en una avenida más grande de la Ciudad de México, una avenida muy conocida, y frente a la Embajada de Estados Unidos. En el antimonumento que tenemos un número 72, que con esto significa los 72 migrantes asesinados hace 11 años en San Fernando, Tamaulipas. Y este más son las otras masacres que ha habido y que siguen habiendo, porque ahora que nosotros, en este año que nosotros pensamos estar más tranquilos, que pensamos que la violencia ya iba a disminuir un poco, que pensábamos que, no, que lo, la, las personas que cruzan por México iban a ser protegidas, todo es mentira. Todo nos salió al revés. Resulta que este año hay más masacres, hubo una masacre más, la que conocemos, pero las que no sabemos, eso también nos preocupa mucho, porque yo sé que asesinan a diario a las personas que cruzan por territorio mexicano, porque ellas están solas, como lo dijeron ellos. Todos, la mayoría han sido víctimas de secuestro, han logrado escapar de un secuestro. Algunas tuvieron que pagar extorsión, otras que lograron escapar, como dicen ellos, con toda la fe que los trae por este camino, que Dios hizo un milagro con ellos. Entonces, por eso estamos aquí exigiendo que se conozca la verdad. Ahí están todas las familias de estas personas masacradas en sus países de origen, en Centroamérica, como ya los mencionaron, en diferentes lugares, en diferentes países, y ellos desde allá están esperando conocer la verdad, conocer quién asesinó a estas personas y qué pasó con estas personas. Si son servidores públicos, ellos no tienen que seguir prestando un servicio como servidor público. Estas personas deberían de estar en la cárcel. Y las familias y nosotros que acompañamos estos casos no vamos a descansar mientras esto no se solucione, mientras no tenga una respuesta a las familias y que los culpables paguen por lo que hicieron. Porque todas las leyes que decían, todo lo que el gobierno mexicano dijo, que eso nos dio tantas esperanzas cuando decía que iban a... Que se iban a respetar a las personas que llegaban a este país, a los migrantes, que los iban a cuidar, que se tenían que respetar sus derechos, un montón de cosas que dijimos, híjole, bueno, si eso es cierto, pues qué bien, ¿no? Porque eso es lo que merecen las personas, pero resulta que salió todo al revés, las fronteras están cerradas con los policías, con la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional es otro tema que fue creada para proteger a la ciudadanía, para brindar seguridad. Resulta que se convirtieron en cazadores de migrantes, o sea, se convirtieron, les quitaron el trabajo a los del Instituto Nacional de Migración, o se unieron a ellos. Y ahora resulta que ellos también detienen a las personas. Y eso es grave, porque no solo las detienen y las deportan. Aparte, ya dijeron ellos con su propia voz, los asaltan y se los entregan a los grupos criminales. Eso es lo peor de todo. ¿Y en qué terminan? En esto, en lo que ahora estamos viviendo, en las desapariciones, en las masacres. En eso termina la detención de las personas. Entonces, por eso es que nosotros estamos aquí exigiendo justicia por esto y también para que esto no se vuelva a repetir. Estamos exigiendo un alto a la violencia, porque pues no tiene por qué haber más madres sufriendo, más familias sufriendo, no tienen por qué presentarse tanto dolor, tantas dificultades para que las familias que tienen a sus seres queridos desaparecidos, ellas no pueden venir a buscarlos, ellos no pueden venir a revisar su expediente, ellos no pueden venir a hacer todo lo que nosotros que estamos aquí hacemos, salir a las búsquedas, obligar a las autoridades a que salgan a campo a buscar. como en mi caso, o sea, cuando yo me vine de este país, pues yo no tenía ni idea de lo que iba a hacer, ni la mínima idea a quién acudir, hasta que fui aprendiendo, fui conociendo las leyes mexicanas, y así es como yo me he enfrentado a todo esto, o sea, a esta violencia institucional por la que he pasado todos estos años, y que hasta a partir del año pasado, o sea, después de 10 años de desaparecido mi hijo, es cuando el Estado mexicano sale a campo a buscar, parte del Estado, sale a campo a buscar a mi hijo, cuando ya se perdieron todas las evidencias. Eso es grave, y pues yo no me voy a cansar de buscarlo y de evidenciar a las autoridades mexicanas por omisas, porque no hicieron nada desde un inicio para encontrar a mi hijo, para hacer una buena investigación y saber dar con el paradero de mi hijo, saber quiénes son los responsables de su desaparición. Entonces, por supuesto que eso es lo que me tiene a mí aquí, como madre, el amor a mi hijo y pues el amor a todos. La verdad es que ahora es para todos, porque no es nada fácil esto, o sea, la desaparición de un hijo es lo más doloroso que hay, lo más grave que puede haber en la vida, la verdad, o sea, más que una muerte. Entonces, tampoco uno se lo desea a nadie, y por eso es que pues estoy aquí y seguiré alzando mi voz. Pues bueno, compañeras y compañeros, pues ahora vamos a la sección de lucha por la vida, y pues ahí tocaremos el tema de las caravanas migrantes, ¿no? Que pues, ¿cómo más se le podría llamar a que las personas, las compañeras, compañeros tienen que dejar su tierra, ¿no? La gente que conocen, que quieren, todo lo que alguna vez tejieron para pues, lanzarse una aventura, ¿no? De segura violencia, peligro, escasez de un montón de cosas, para ver si al final puede encontrarse una mejor vida, ¿no? Y pues de por sí es duro, ¿no? Que todos los gobiernos, todos los estados, en vez de procurar a las personas, pues causan esta incesante migración, todo por los privilegios que dan a uno y todas las carencias que le dejan al resto de la humanidad, ¿no? Bueno, pues debido a eso sale una caravana en días anteriores, pues que venía con personas de Haití, Venezuela, Colombia, El Salvador, Honduras y Guatemala. Y pues durante el fin de semana llegaron aquí a estas tierras llamadas México, las cuales pues las fronteras son inexistentes, ya que pues el suelo que caminamos pertenece a todas y a todos, ¿no? Pero bueno, la necesidad nos hace incluso pasar esas violentas y despreciables fronteras que los gobiernos y los estados han construido. Pues a su llegada durante el fin de semana a estas tierras, pues la caravana migrante se encontró con absoluta violencia y desprecio, pues no solo de las autoridades, sino también de la gran mayoría de la población mexicana que parece preferir voltear hacia otro lado, parece preferir olvidar que este país también vive en gran parte pues, de las remesas que las hermanas y hermanos migrantes mandan desde otros lugares, a los cuales se han tenido que exponer a este mismo tipo de violencia, el cual el gobierno de México ahora está ejerciendo, y pues en su mayoría la población de estas tierras prefiere pues, voltear a otro lado o pensar en otras cosas antes de las vejaciones, el maltrato, la crueldad absoluta que se está ejerciendo pues, sobre estas personas que están cruzando por estos lares, ¿no? Es así como pues hace 5 días esta caravana cruzaba pues las comunidades de Viva México, Mazatán, Huehuetán, y pues al llegar a Huistla hace 5 días aproximadamente, bueno, durante el fin de semana, y justo donde Andrés Manuel López Obrador estaba llevando a cabo un evento, pues fueron encapsulados por el ejército, también por la Guardia Nacional, así como personal del Instituto Nacional de Migración, todo con tal de impedir que llegaran a donde estaba este señor, ¿no? Desde ahí ya se empezaba a mostrar gran violencia en las acciones de las corporaciones del Estado mexicano, pero bueno, ya... Ah, bueno, y por cierto, 14.000 efectivos han desplegado en la zona para detener a estas personas, a estas hermanas y hermanos que lo único que buscan pues es una mejor forma de vida para sus familias, ¿no? Es increíble que caiga el Estado mexicano y nosotros también como personas que ostamos esta identidad en nuestras credenciales electorales. Es increíble que desde que los que lo ejercen como el Estado, como los que lo permitimos, como las ciudadanas y los ciudadanos, que esté pasando esto aquí. Esta brutalidad, esta hazaña, pues bueno, se intensificó hace 3 días, por ahí del día martes, al llegar a Mapastepec. Fue donde ahora sí se volvió una violencia encarnizada, una hazaña indescriptible, donde veíamos escenas de la Guardia Nacional golpeando con escudos a madres y padres con sus hijos en los brazos, donde veíamos al personal de migración intentando pisarle con sus bototas, con todas las fuerzas de su cuerpo, la cabeza a migrantes que ya estaban tirados sobre el asfalto, ¿no? Es una vergüenza y es una rabia estar viendo esas imágenes y pues pensar que esas personas se supone que representan la colectividad que somos quienes vivimos por acá, ¿no? Es una vergüenza el Estado mexicano, es una vergüenza el gobierno de México, pero sus corporaciones también dan asco, no se quedan atrás, al igual que el máximo de sus mandamás en esta nación, ¿no? Bueno, entonces, pues en Mapastepec ya se... la violencia fue realmente cruda, fue realmente nauseabundo ver el comportamiento de las corporaciones del Estado mexicano. Y bueno, eso fue peor aún en la noche, que buscaron y cazaron a las y los migrantes con sus familias en los lugares donde supieron que estaban descansando, donde supieron que se estaban refugiando, donde supieron que se estaban guareciendo. Pues ahí fueron a cazarlos como si fueran criminales, como si fueran, sin decirlo de una manera especista, como si fueran animales, ya que sabemos bien que los humanos pues tratamos a otras especies mucho peor que a nosotros mismos. Pues así trataron a estas hermanas y estos hermanos, como si fueran otro tipo de entidad, otro tipo de forma de vida, otro tipo de seres. Y entonces, bueno, pues así fue la noche ya del martes, hace 3 días, en Mapastepec, ¿no? Todo esto con sabiendas del gobierno, que por más que den sus mañaneras y traten de desdecirse y decir que eso es extraño, pues no, él sabe muy bien cómo se le está gastando la Guardia Nacional, porque para eso la implementó y para eso él quiso hacerse cargo de bajar la frontera hasta acá, de hacer el trabajo sucio a Estados Unidos y que nosotros seamos los represores, que nosotros seamos los que estemos cazando seres humanos. Eso es una vergüenza, es una de las peores asquerosidades que ha no solo permitido, sino agendado y tomado como estandarte Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues ya hace 2 días, el miércoles, también por la noche, hubo pesquisas donde podemos ver imágenes igual de indignantes y que nos recuerdan pues a lo que alguna vez hemos escuchado seguramente, pues que nos cuenta la gente que estuvo en el gabacho, o que tuvo parientes en el gabacho, o que trabajó en el gabacho, o que salió corriendo del gabacho, o que se quedó para siempre en el gabacho. Ese comportamiento asqueroso de la policía migratoria de Estados Unidos, pues es el mismo que estamos teniendo aquí, más magnificado porque eso va apoyado con la Guardia Nacional y también con el Ejército Mexicano. Entonces, bueno, hace la noche del miércoles también recibieron persecución y golpizas las y los migrantes aquí en el territorio nacional. Ya para ayer jueves, pues siguieron intensificándose la violencia hacia la caravana, aunque la han reducido en número, puesto que pues precisamente para eso están teniendo estos comportamientos fascistas. Pues pues ayer jueves todavía la caravana iba transitando el territorio nacional en el estado de Chiapas y pues recibió todavía otra embestida, de la cual pues no tenemos demasiados detalles ahora, pero sabemos que que golpearon a las personas de la caravana, que golpearon al personal de derechos humanos y que golpearon también a la prensa, ya intentando pues evitar que hubiera imágenes, que esa es la información que ahora no tenemos. No tenemos imágenes, pero bueno, el caso es que pues ayer jueves todavía se siguió la violencia del Estado mexicano y sus diferentes dependencias hacia la caravana migrante, y también ahora en este caso de ayer hacia las trabajadoras de los derechos humanos, los observadores más bien, y las y los trabajadores de los medios de comunicación que fueron impedidos para llevar a cabo su labor, su trabajo y documentar toda la asquerosa forma en que se está manejando el Estado mexicano con la caravana migrante, con las hermanas y hermanos migrantes que pues están en unas tierras que son universales, que son de todo el mundo y que incluso constitucionalmente y en otras faramayas estatales pues se ha dicho como una tierra hermana de todas y de todos, pero que hoy demuestra que se está comportando como un estado fascista, como un estado que está dispuesto a limpiar la caca del gobierno de Estados Unidos al llevar a cabo estas acciones en este territorio llamado México, que tristemente cada vez va perdiendo más esa histórica solidaridad y ese histórico cobijo que se daba a las hermanas y hermanos que por diferentes situaciones tenían que llegar a estas tierras. Sobre las ruinas de Bonafont emergen encuentros científicos y feministas. Los pueblos unidos han convertido a la embotelladora en un centro cultural, la Casa de los Pueblos, que este fin de semana recibió a mujeres de Puebla y otros estados y países que compartieron diversas experiencias y procesos de justicia. Este es un texto logrado gracias a la solidaridad, el interés por la difusión de la lucha y la generosidad de varias compañeras a las que extendemos nuestra admiración y cariño. Hace 21 días, los pueblos unidos del área de Cholula y los volcanes, que mantienen cerrada desde el 22 de marzo, Día Internacional del Agua, a la embotelladora Bonafont, decidieron abrir las rejas de la empresa, pero no para dejar reactivar su pozo industrial que usurpaba 400.000 litros de agua diarios de los veneros del Iztaccíhuatl, sino para convertir el lugar en una Casa de los Pueblos, que inauguró su nuevo rol como centro cultural con campañas de salud y un fin de semana de mujeres tejiendo justicia y autonomía, y que hoy será desde un encuentro de ciencias por la vida. Abuelas de las comunidades con décadas de experiencia defendiendo su territorio, jovencitas, ciclistas, feministas y antiespecistas, periodistas, labrando con paciencia y ética la confianza de su movimiento, vecinas de Tlaxcala o hermanas latinas de Venezuela y Colombia, madres de desaparecidos que ayer levantaron un histórico plantón, una luchadora que vino desde Inglaterra para convivir con quienes lidian con los efectos más crudos de los negocios transnacionales que su gobierno apoya. Las mujeres que se dieron cita en el encuentro fueron tan diversas como las actividades que se realizaron entre la mañana del viernes 27 a la tarde del domingo 29 de agosto, las cuales fueron desde clases de vogue, talleres de autoexploración, hasta clases sobre la documentación de procesos de justicia y reparación de daños, así como pautas básicas de video y cartografía de lucha. La invitación de los pueblos unidos a las mujeres que luchan en todas las geografías circuló fuertemente en redes sociales gracias a las colectivas feministas que desde hace meses han acompañado y difundido esta lucha por el agua, haciendo rodadas, organizando colectas y pintando mensajes contra Bonafont en la barda que rodeó las remodelaciones realizadas recientemente en el Zócalo de Puebla. Gracias a estas activistas jóvenes que han seguido las noticias sobre la toma de de la transnacional, pero que no sabían cómo integrarse, lograron unirse a los más de 18 conversatorios, actos culturales, talleres y rituales que se organizaron durante los 3 días. Y aunque muchas mujeres no pudieron sumarse debido a la emergencia sanitaria, como fue el caso de quien escribe esta nota, también es gracias a estas activistas que quienes no pudimos asistir tenemos relatos e imágenes que nos permiten darnos una idea de la importancia que revistió este intercambio, que deja en claro que, contrario a lo que dice la campaña negra de los empresarios que dirigen la ahora apodada Robafont, la centralidad que los pueblos unidos dan a las niñas, adolescentes, adultas y mujeres de la tercera edad no es ninguna pose, sino una base de lucha. Y bueno, pues vamos a ir con algunas de las anécdotas que nos comparte el texto. Les decimos que es un texto largo, entonces no lo vamos a poder leer todo, pero puntualmente esta compañera activista que escribe publicó esto en InfoQuorum, que está en la página de nuestras compañeras de Bonafont, que le estaré al final de esta lectura. Xenia, de la colectiva Somos Fuego. Las mujeres me apapacharon, el encuentro nos hizo sentir seguras y cercanas. Xenia, una periodista no binaria, guerrera de las rodadas y cuya defensa de la vida y los derechos es antiespecista, nos platicó que aunque no hubo tiempo de desarrollar una exposición que tenía pensada sobre la autonomía y la bicicleta, sintió que parte de su propia lucha sí fue presentada a las demás del plantón y de otros sectores que encontraron en la jornada su espacio seguro para hablar de la fuerza que las mujeres pueden darse entre sí e intercambiar saberes. La activista comentó que el ambiente de seguridad generado en el encuentro logró que se acercaran mujeres nuevas a la lucha, como fue el caso de una compañera de Tlaxcala que seguía de fuera la batalla dada por los pueblos unidos, pero no sabía cómo aproximarse, y también fortaleció la confianza de personas como ella, a quien en un momento le fue difícil empezar a dialogar porque es introvertida y la diversidad de sus luchas a menudo es mal aceptada por algunos sectores porque se fue abriendo gracias a los apapachos y el buen recibimiento de las defensoras del agua. En esta ocasión tuvieron un espacio exclusivo para ellas. Y bueno, ya nada más para concluir, también pues tras ya casi 2 meses de protestas y de haber sufrido una muy fuerte represión y una vejación a sus derechos humanos, nuestras compañeras y compañeros de la Normal Rural de Mactumaxa, Chiapas, pudieron conseguir su libertad absoluta, algo que realmente no le costaba nada hacer al Estado. De hecho, era algo que éticamente, que por justicia y por verdad, tenían que haberlo hecho desde el primer momento. Y sin embargo, el presidente sordo, ¿no?, e indiferente, a pesar de que los chicos estuvieron, insisto, acampando casi 2 meses frente a su residencia, a donde él vive, al Palacio Nacional. Y también, pues después de que una manifestación donde participaban pues el movimiento social chiapaneco, entiéndase el magisterio, la sección 40 de la CENTE de Chiapas, nuestras hermanas y hermanos del movimiento de salud, de los normalistas, como los de Mactumaxá, los desplazados, entre otros, pues supieron de la visita de Obrador, una visita a los cuarteles militares, en esta onda es muy militarista de él, pues lo bloquearon su andar, su camino, y pues tras esto, después de haber hecho un coraje muy fuerte, y pues que obligarlo por la presión social a tener un diálogo de a de veras, ¿no? Porque pues sí, podrían decir que desde el primer momento estuvieron atendiendo a los chicos, pero atenderlos era darles justicia y libertad, no presentarlos con 1,000 funcionarios para darles largas. Pero bueno, afortunadamente ya pudieron conquistar su libertad, y pues fue gracias a la movilización. También pues hay que destacar que hay una muy fuerte criminalización que se ha querido hacer a los profes de la CENTE, y principalmente a los de Chiapas que han estado haciendo estos bloqueos, pero bueno, pues sin duda su acción sirvió y determinó en gran medida también para poder conquistar esta libertad. Así que nuevamente se demuestra que sin movilización pues no vamos a conseguir nada, y movilizándonos pues muchas cosas se pueden construir de manera colectiva. Y bueno, pues esto fue todo por parte de Noticias de Abajo. Nos escuchamos la siguiente semana. Esperamos sus comentarios, sus comparticiones ahí en las redes sociales. Y bueno, también estamos en iVoox, que es una plataforma hispana de audios y podcasts. Ahí también nos pueden encontrar, y pueden encontrar otras radios de habla castellana, en español, o como le quieran llamar esta lengua que nos heredó esta colonia infame. Y bueno, poder compartir también ahí estos proyectos radiofónicos. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. Yo soy Krista y les mando un abrazo y un beso revolucionario. Ojalá sigamos pues sabiendo de ustedes y ustedes de nosotros, porque estamos perfectamente bien y luchando por un mundo cada vez más justo. Ojalá que las siguientes notas sean de las victorias de los movimientos sociales, y pues vamos por más, bandita.